Fernanda. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido, buen día. A ver. Sí, tenemos. A ver. Vamos, pasale, no. Mariano, el tuyo, si no querés. No salió bien el saludo. Ese no, tampoco. No. Y bueno, vamos con este entonces. Sí, vamos con ese. Bueno, estábamos hablando del stand-up comedy porque justamente se viene ahora ya en el mes de febrero. Sierra Comedy Stand-up el sábado 15 de febrero a las 19 horas en el anfiteatro Martín Fierro. Ayer hablábamos con Celeste Yanivelli y ya se ha instalado y es un clásico aquí en Tandil. Y la verdad que de todo el país se está esperando esta fecha del Sierra Comedy Stand-up. Ahora sí, Andrés Cerro, ¿cómo estás? Hola, buen día. Ahora te escuchamos. No rompiste nada. Bueno, Andrés, contanos un poquitito cómo viene toda la organización. Está súper instalado en Tandil, pero supongo que año a año van renovando el trabajo para que no deje de ser un éxito. Claro, sí, no, estamos con ansiedad, como está todo el mundo que hace este festival. Es la cuarta edición del Sierra Comedy Stand-up. No sé si súper instalado está, pero sí en crecimiento, o sí, cada vez que lo hemos podido hacer, hemos tenido buena respuesta del público. Uh-huh. Han pasado cosas en todas las ediciones, en el sentido macroeconómico, y siempre me ha ido bien, ¿no? Uh-huh. Sí, está instalado, es un evento que gusta, es un evento que nos gusta hacer, es un evento que tratamos de variar año a año, pero bueno, el desafío siempre está presente y siempre está como esa incertidumbre y la ansiedad, como son dos cosas que... ¿Quiénes van a estar este año? Este año la conducción va a ser de Dalia Goodman y Martín Pugliese, va a estar Pablo Picotto, Laila Roth, Federico Sirunlink, Juan Barraza, Gonzo Bizán y Noelia Custodio. Uh-huh. Son 8 comediantes en total. Y bueno, la conducción es compartida. Vamos a variar un poco en lo que es la propuesta. Generalmente la conducción la hacía un solo comediante. Fue Fernanda Metilli siempre o Agustín Aristarán, Radagast. Uh-huh. Y este año dijimos, bueno, ¿por qué no hacer algo más escénico, más de dupla? Y nos pareció que estaba bueno, así que lo va a hacer Martín Pugliese y Dalia Goodman, que son dos comediantes que tienen un ritmo de comedia muy muy ligero, y eso está buenísimo. Y por otro lado, también este año por primera vez pudimos lograr la paridad entre varones y mujeres, que era algo que estábamos buscando hace bastante tiempo. Y por cuestiones de disponibilidad de los comediantes o de criterios de... hacen muchas cosas, o sea, el armado line-up es una tarea re difícil porque tiene que ver con la disponibilidad de los comediantes, con los estilos de comedia que queremos mostrar y demás. Nunca habíamos podido lograr, y siempre las mujeres son menos en comedia, ¿no? Hay muchas menos mujeres comediantes que varones, y nunca habíamos podido lograr eso. Este año nos acercamos a la paridad y está buenísimo. Un gran atractivo que tiene este tipo de espectáculos, fundamentalmente el Sierra Comedy, tiene que ver con que se presentan además distintos tipos de hacer comedia, distintos tipos de formato, de tratar de hacerte reír o de hacerte reír, ¿no? Porque si fueran 8 comediantes que hacen lo mismo, por ahí es una cosa. Ahora, encontrarte con que cada comediante tiene un estilo propio, una forma o herramientas propias para hacer humor, también es mucho más atractivo para que sea todo en conjunto, ¿no? Es un espectáculo donde hay tanta circulación de sí, humoristas. Justamente esa es la propuesta, uh-huh, así como lo acabas de decir. O sea, nosotros pretendemos mostrar la variedad de comedia, pretendemos mostrar la variedad de cosas con las que se puede reír una persona, que obviamente no implica que sea lo mismo que a vos, o sea, y las personas son distintas todas, digo, los espectadores y los comediantes tienen diferentes estilos y se ríen de diferentes cosas y les pasan diferentes cosas y observan diferentes cosas. Digo, hay comedia que se hace con el cuerpo, hay comedia más gestual, hay humor político, hay humor sexual, hay humor judío, hay humor católico, hay comediantes pro vida, hay comediantes pro aborto. Nosotros buscamos la diversidad. No. ¿Cómo manejan eso los comediantes, Andrés, que vos estás muy en contacto con ellos? ¿Han tenido que limitar alguna especie de chistes o algo, o no? La idea del stand-up no es que puedas decir todo. No es nuestra idea limitar el campo del comediante. Uh-huh. Pero sí es nuestra idea aclarar de que hay cuestiones de las que nosotros no estamos de acuerdo, tampoco. Hay posturas que tampoco estamos de acuerdo, pero es un festival que lo que planteamos es la diversidad y la tolerancia y la convivencia. Entonces, así como ellos, como tiene que convivir un pro vida con un abortista en una combi durante 24 horas, bueno, nosotros tenemos que convivir en un predio con 3.000 personas también que pensamos distinto. Claro. Lo sorprende, justamente hablando de la cantidad de gente que ha acudido en las ediciones anteriores, lo sorprende que tenga el stand-up esa masividad, esa respuesta del público. No. Por lo menos en un lugar como Tandil, por caso. No sorprende, porque el stand-up por excelencia es un género de crisis. O sea, surge en la crisis. Es con un micrófono, un cable y un comediante, haces un show. Uh-huh. Y esto nació en Estados Unidos y yo tengo 32 años y siempre estuvimos en crisis en Argentina. O sea, es como que siempre hubo stand-up. Claro, es como que bueno, qué sé yo. No, la verdad que me parece que siempre estamos en crisis. Sí. Y en esos términos me parece. Aparte que tenemos grandes stand-uperos que han sido incluso presidentes, ¿no? Claro. Digo, porque agarran el micrófono y parece que están haciendo como un sí. Además es un género que, bueno, nada, no descubrimos nada, pero plataformas relativamente novedosas como Netflix tienen documentales enteros de grandes comediantes haciendo su show en un teatro. Sí, me parece que la tecnología ha influido mucho. Uh-huh. Ha cambiado la forma de cómo nace un comediante. Nuestro criterio pasa por seleccionar comediantes que tengan una formación actoral, porque nosotros somos actores antes que productores, entonces como que priorizamos eso. Y por otro lado, en relación a la convocatoria del público, nos parece que es una propuesta, así como está diseñada para mostrar la variedad de comedia con las cosas que se pueden hacer humor, también está diseñada para que de una manera muy, muy, muy, muy, muy barata puedas ver una diversidad de comedia terrible. Digo, ni siquiera es la mitad del precio de una entrada en un teatro lo que sale el precio de una entrada para ver a 8 o 10 comediantes. Sí. Acá, digo, por 400 pesos ves 8 comediantes. ¿Eso sale 400 pesos la entrada? Sí. Nada, y un teatro te sale hoy 1.200 pesos. Uh-huh. ¿Ya están las anticipadas? Sí, las anticipadas están hace 2 meses ya. ¿Hace rato? Sí, sí, ya se han vendido muchísimo, por suerte. Y bueno, esperamos que se venda mucho más. ¿Eso cuándo se pide fecha, Andrés? ¿Ustedes ya desde este año consensúan la fecha para el año entrante, digamos? No tanto, con tanto tiempo, pero sí, lo que nos pasa es que el evento ya fue declarado de interés nacional, entonces a Tandil significa que es un festival nacional de comedia stand-up que se va a hacer en Tandil de acá a la eternidad. Quien lo produzca, que espero, o sea, que sea yo. No, eso es un poco lo que nos alegra, o sea, la posibilidad de poder trascender, porque también si no nos ata algo a Tandil, pero que sí, claro, nos encanta hacerlo, pero digo, me parece que está buenísimo también la posibilidad de trascender, y está buenísimo de que hemos podido hacer algo para la ciudad que queda. Y nosotros, por una cuestión estratégica, de alguna manera, hemos planteado que sea siempre después del Festival de las Sierras. Ajá. Que es un festival que convoca muchísimas personas, porque hay cuestiones logísticas, de electricidad, de gradas, de tachos de basura, que nos facilita que haya un festival antes, porque esas cosas ya las tenemos un poco. Está claro, más o menos armado. Claro. Ayer nos hablábamos con Lole Inza y nos decía que esta cantidad de espectáculos que hay durante el mes de enero son muy importantes también para esto, para la convocatoria de turismo, ¿no? El saber la gente que va a tener durante enero, viene y elige la ciudad de Tandil y va a tener el Festival de la Sierra, va a tener stand-up comedy. Ya son eventos fijos que la gente los considera a la hora de venir a Tandil. Y vacacionar, así que está buenísimo. Bueno, nos hablabas del Festival de la Sierra y quería preguntarte, Andrés, porque vi algunos carteles tapados, que estaba el stand-up y ahora está el Festival de la Sierra. ¿Cómo se organizan con ese tipo de cosas? No, en realidad pasa eso con los proveedores del servicio de pegatinas, básicamente, del servicio de que pega. Nosotros no tenemos mala relación con la gente. ¿Es una sola empresa, digamos, la que...? No. Son dos empresas distintas, hay una más barata que la otra. Y es un poco un juego de roles de poder, o sea, el que más caro, no sé cómo se manejan y cómo es el diálogo y cómo coordinan entre ellos. Lo cierto es que es deshonesto, y nosotros no tenemos un problema con la gente del Festival de las Sierras, ni mucho menos. De hecho, cogestionamos todo el tiempo para hemos trabajado en conjunto todo el tiempo. Yo personalmente he trabajado para la producción del Festival de las Sierras. Es un festival que lo queremos también, o sea, no, y que me parece que hace el contexto de la ciudad y que está buenísimo. Ya se puso en contacto conmigo Mariano Frías, Alejo, todo lo que hace en la producción. Lo que sí nos parece es que nosotros que estamos expuestos a la producción somos responsables por el accionar de nuestros proveedores. Entonces, desde ahí que nos tenemos que hacer cargo y tenemos que, bueno, si esto pasó este año, que no pase más. Pero sobre todo porque se afectan recursos ciertos, que todos sabemos que los recursos son limitados, que cuesta mucho esfuerzo conseguirlos y que es algo deshonesto. Uh-huh. Es algo totalmente deshonesto y que los actores acá fundamentales son estas dos empresas que se dedican a eso. No, acá no hay problema. ¿Y estas dos empresas tienen como una especie de guerra por la calle? Y evidentemente sí. Ajá. Sí. Pero bueno, ya estamos tomando las medidas con la gente del Festival de las Sierras para ver cómo resolvemos y cómo coordinamos en el futuro esto. Sí, probablemente sirva una bajada de línea de los propios productores de decir, mira, acá están los afiches, prepara el engrudo, no tapes los carteles de otro que ha hecho el mismo esfuerzo que hice yo para imprimir y para salir a la calle a pegar, ¿no? Y esto, me consta que es así, me consta que lo hicimos así, me consta que el municipio también lo hace así. De hecho, nosotros gestionamos constantemente con el municipio. Si bien el municipio no hace nuestro festival, pero sí es el que aporta el espacio y es el que nos provee, qué sé yo, gradas, el que nos provee vallas, el que nos provee el espacio. Más allá de que lo alquilamos o no, el municipio es el titular del predio, el que nos provee la habilitación. Y sabemos, nos consta que ellos han puesto la limitación a estas empresas para que no peguen arriba de nosotros. Nosotros hemos dicho no peguen arriba de ellos. O sea, lo que decís nos consta. Esto es un problema que tienen entre estas empresas particulares. Uh-huh. Claro que los damnificados somos nosotros y que nos exponen a tener una discusión entre nosotros que lejos está. Digo, esto que sí que quede claro, digo, nosotros no tenemos absolutamente nada en contra con el Festival de las Sierras y nos gusta, digo, y trabajamos en conjunto muchísimas veces. Y nos pasamos proveedores y... Sí, sí, y, o sea, está claro que lo que hay es un perjuicio a un esfuerzo de difusión que se ve hoy... Se ve claramente. Tirado por la borda. Por la borda y no es que al Estado le cuesta menos, pero digo, me parece que cuenta con otros recursos que un grupo de emprendedores culturales no. Entonces, claro, porque la imprimir esta cantidad de afiches es limitado, ¿no? Lógicamente. Imprimir, diseñar, pegar, o sea... no es solo la impresión, digo, enviar, es carísimo, es muy caro hacer esto. Entonces, nada, digo, no es lo mismo que le va a llamar al Estado que nos va a llamar claro. a nosotros. ¿Y eso cómo se organiza, por ejemplo, que un festival, el de ustedes, está después del de la sierra, ¿no? Entonces, ¿cómo se organizan con la época de poder pegar el cartel, digamos? Porque se supone que debería estar primero pegado el de la sierra y después el de stand-up, por las fechas. Sí, de hecho. Porque no debe haber mucho lugar que es visible. En principio me parece que hay lugar para todos. Ajá. A mí, en la vida. Digo, de pegatinas hasta espacios. Segundo, el Festival de la Sierra está pegado antes que nosotros. Uh-huh. De hecho, nosotros ayer, la primera vez que salió ayer una ficha de la calle. Salió a las 7 de la tarde, a las 12 de la noche no estaba más. Ah, o sea que se volvieron a los de la sierra a repegar, digamos. Claro, sí, en una general vos repones y guardás de reponerte porque llueve, porque se despegan, porque te los arrancan, porque te pegan arriba. Digo, esto es una historia muy vieja. Esto pasa desde que se inventó el engrudo. Pasa mucho durante las campañas políticas también. Claro, pero lo que pasa es que la campaña política está medio un poco permitido. Claro, todo. Sí, es un poco es más una sucia. Práctica que... Es una práctica que no está legislada o la legislación que está no considera un montón de cosas y los espacios son limitados. Digo, no se puede hacer, no se puede pegar en la vía pública así porque sí. Ya de movida está mal. Y encima, claro, ¿cómo va a regularse algo que está mal? Es imposible. Lo que pasa que, bueno, el primer, así como en muchos casos, digo, el que tiene que hacer el ejemplo no lo da... Digo, como en las campañas políticas se permite cualquier cosa, ya después para los eventos se permite cualquier cosa, y esto va tomando diferentes dimensiones. Lo que digo es que sí habría que organizarse, me parece que hay instrumentos para generar Es un método bastante obsoleto también, hay que decirlo. Bueno, pero funciona. Sí. Sí, si no, no lo usaría. Te da presencia, ¿no?, en la calle, pero en tiempos de redes sociales empieza a quedar como medio arcaico. Sí. Si llegás a ponerle el recurso dinerario en redes sociales, ese mismo, no sé, haces un llegás al mundo entero. Claro. Sí. Bueno, lo bueno es que vamos a tener Sierra Comedy Stand Up este año también, el 15 de febrero, entonces en el anfiteatro. Hermoso lugar para disfrutar del show. Varias propuestas gastronómicas, bueno, todos los años tratamos de que contenga eso un poco. Esperamos a todo el mundo, es un festival hermoso que lo hacemos para reírnos de todo, nos reímos de todo. Esperamos a muchos turistas, eso está buenísimo porque a la ciudad le da una movida interesante. Nos pasa que de repente hay muy buena ocupación hotelera, hay un buen movimiento de los comercios locales. Al festival también lo hacemos un montón de empresas locales. Lo hacemos auspiciantes que son emprendedores, que son amigos nuestros, que los pueden ver en nuestras redes sociales o en los logos que aparecen en las gráficas del festival. Son quienes nos apoyan. Y eso también está buenísimo decirlo, porque también no sería posible sin ellos. Andrés, ¿qué pasa si llueve? Si llueve se pospone al día siguiente, y si llueve el día siguiente, sí, tenemos 90 días para poder reprogramar. Todas estas dudas están aclaradas en el dorso del ticket, donde dice un poco, ahí contempla algunas cosas que de reintegro, pasar, cambio, evolución. Recordanos cómo hacemos para las anticipadas. Bien, las anticipadas están en venta el 9 de julio 425 en el local de ropa Hendrix. Ajá. Y online. Qué lindo ese local, me encanta. Sí, es re lindo. Online a través de la plataforma Passline. Ajá. Que ahí la pueden comprar con tarjeta de crédito o de débito. Copado. Y desde tu casa, desde el celular. Todo esto está en el evento publicado, están en nuestras redes sociales. Ahí pueden encontrarnos. Nos siguen en Backstage Producciones en Instagram o en Facebook. Bien, y tenemos López Guerrero entradas para regalar. Para nuestros oyentes, por favor. Yo no estoy oyendo ahora, soy oyente. No. Tenemos para nuestros oyentes 10 entradas, las vamos a dar sueltas, porque todos tienen que ir con un acompañante y que la gatille. El acompañante son 400 pesos. Es barato, 400 pesos. Es barato, sí. Así que ya te alivias de una y el otro te acompaña y la paga. Perfecto. Vamos a dar 10 entradas, así que ya vayan agendando el 2494-518070 y va a estar ahora un posteo en Facebook e Instagram también para ganarte entradas. 10 entradas para el Sierra Comedy Stand Up. Ya el 15 de febrero, falta muy poco, a las 19 horas ahí en el anfiteatro Martín Fierro. Andrés, mucha suerte. No, gracias. Sí, la voy a necesitar. Tranquilo, Andrés. Todo bien, se ha salido bien los años anteriores. Sí, no, es la presión y es la ansiedad también, claro, porque salga todo bien. Sí. Y es como, hay un montón de cosas que no controlas, así como la lluvia. Claro. Digo, no podés hacer nada. Y de hecho, ya estamos fijando el pronóstico llueve. Pero después se corre. En el verano se va corriendo la lluvia. Sí, llueve antes o llueve después. Bueno, gracias, Andrés, un placer. Muchas gracias a ustedes.